Es una canción de la agrupación británica Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love, mientras más vives, más amas. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En este amanecer de hoy, martes 19 de noviembre del año 2024, es la 1:06 p.m, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y nos vamos con una canción pop de los 90, interpretada por la vocalista Crystal Waters, el tema Gypsy Woman, She's Homeless, una gitana que está sin hogar. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be, with my arms out.

la música de Mötley Crüe. Pues bien, el 19 de noviembre, una fecha como hoy, pero del año 1998, es decir, hace 26 años, los fanáticos de Mötley Crüe tendrán la oportunidad de hacerse de recuerdos del grupo cuando la tienda S-Crew de la banda abra en el número 7201 de Melrose Avenue de Los Ángeles. La tienda vende mercancía de las giras mundiales de la banda, ropa de las líneas diseñadas por el bajista Nicky Six y el vocalista Vince Neil y álbumes de Mötley Crüe. No sabemos qué fin tuvo o si de pronto todavía existe, pero esta tienda de Mötley Crüe fue inaugurada en una fecha como esta, 19 de noviembre de 1998, exactamente en la avenida Melrose, Melrose Avenue de Los Ángeles, en el número 7201, la S-Crew. Así se llamó la tienda, S-Crew, que vendía mercancía alusiva a la banda Mötley Crüe. Vamos con Mötley Crüe y la canción Girls, Girls, Girls, Chicas, Chicas, Chicas, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I know, and I know, and I know she gives you everything, but I 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. En una fecha como esta, 19 de noviembre, año 1988, hace 26 años. Las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard. Lugar número 5, una canción que descendía 3 posiciones, Kokomo, de la banda sonora de la película Cocktail, con la agrupación de los Beach Boys. Jamaica. La canción número 4 permanecía, no, la canción número 4 subía 2 posiciones, un tema de la agrupación U2, Desire. Bueno, ahí se nos metió el diablillo. En lugar de U2 se nos fue la canción de T42. No, Desire de U2, lugar número 4. La canción número 3 en una fecha como hoy, 19 de noviembre de 1998, en el listado Hot 100 de Billboard, permanecía estable. Número 3 de Locomotion con Kylie Minogue. La canción número 2 entre los 5 primeros lugares de Billboard Magazine del 19 de noviembre de 1988 para Wild Wild West, el salvaje oeste, canción de la agrupación de Skate Club, que bajaba una posición al número 2, era el anterior número 1. Waiting for the big boom. I'm in a bedroom waiting for. a partir de una fecha como esta, 19 de noviembre, año 1988, Bad Medicine de Bon Jovi llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. El tema sube del puesto número 4 al primer lugar y lo escuchamos completico aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Baby! En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, hace 12 años, el día 19 de noviembre de 2012. Dos agricultores fueron declarados inocentes de delitos contra la salud y la seguridad después de que un fardo de heno gigante aplastara hasta la muerte al ex violonchelista de Electric Light Orchestra, Mike Edwards. Mike Edwards murió instantáneamente cuando el fardo de 600 kilos rodó por un campo y aterrizó en su camioneta cerca de Totnes, en Devon, en septiembre de 2010. En marzo de 2011, en Plymouth, un jurado de investigación emitió un veredicto de muerte accidental contra el señor Edwards. Eso fue lo que sucedió hace 12 años, la muerte accidental del ex violonchelista de la agrupación Electric Light Orchestra, Mike Edwards. Pero fue accidental, no hubo ningún culpable, debido a que fue aplastado por un fardo de heno gigante de 600 kilos, ¿no? Bueno, vamos con Electric Light Orchestra. Vamos a recordar la Electric Light Orchestra con un pop de los 90, finales de los 70, de 1979 más exactamente. Una de sus canciones más emblemáticas, The Last Train to London, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Stop.